trajeron a los dos. Tú eres la boca que apaga mi voz, herida de miel, dibujada en mi piel. Una herida de miel me recuerda que tú aún puedes hacerme reír. Herida de lo mejor es la espina y no el color. En la frontera tan solo quedamos tú y yo. Sigues muy cerca de mí.